Satanás tiene muchos disfraces. ¿Sabe usted cómo reconocerlos? ¿Sabe usted qué fue lo primero que hizo Satanás en el paraíso terrenal? Fue algo tan simple y, sin embargo, tuvo, tiene y tendrá repercusiones eternas. La primera cosa que Satanás hizo en el huerto del Edén fue una insinuación contra la palabra de Dios. Y eso es parte de sus engaños que continúan hasta ahora, especialmente en colegios y universidades. Escúcheme, no me importa quién sea, ni cuántos doctorados o maestrías tenga, ni el puesto que ocupe en el gobierno, o en la corporación transnacional a la que pertenece, o la iglesia en la cual predica. Si una persona hace que las demás duden de la palabra de Dios, está haciendo el trabajo del diablo, sin que importe el disfraz intelectual con que trate de cubrirlo. Hola, les habla Andrés García Vigio. Bienvenidos a El Amor que Vale, el ministerio radial del pastor, maestro y autor Dr. Adrián Rogers. Debemos estar preparados con la armadura de Dios para la batalla. Y ese es el mensaje que nos trae el Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón en la segunda parte de su estudio, Preparaciones para la Batalla. En el programa anterior, al hablar de la armadura de Dios, vimos que el cristiano primero se ciñe con la verdad. Ahora prosigamos con los demás. Segundo, se pone el calzado adecuado para la batalla. Leamos el verso 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Los soldados de entonces no solo tenían un cinturón de cuero y una coraza metálica, sino que también tenían una especie de botas, con algo parecido a clavos en la suela. Así que los jugadores de fútbol o soccer o béisbol no fueron los inventores de esos zapatos especiales. Ya existía ese tipo de calzado en tiempos bíblicos y lo usaban exclusivamente los soldados. Esas botas tenían una suela gruesa para que los soldados pudieran marchar sobre caminos y senderos pedregosos, y los clavos servían para afirmarse en el suelo al entrar en batalla. ¿Qué es lo que usted hace que le da seguridad? El Evangelio de paz. ¿Qué es el Evangelio de paz? Es el saber que no hay nada negativo entre mi alma y mi Salvador. Es el saber que le pertenezco. El saber que me pertenece y que estoy en paz con Dios. Si el cinturón representa integridad y la coraza representa pureza, el calzado representa tranquilidad, paz. Tercero, se pone el escudo de la fe. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. El soldado tenía su escudo hecho de metal o de cuero. Medía unos 60 centímetros de ancho y 1.20 metros de largo, más o menos. Lo llevaba, por lo general, asegurado en su brazo izquierdo durante la batalla. En esos días, se peleaba no solo con espadas y lanzas, sino también con flechas flamígeras. Y los escudos les protegían de esos dardos de fuego del enemigo. Para nosotros, ¿qué clase de escudo es? Es el escudo de la fe. La fe, mi amigo, es su escudo. La fe es la que nos protege de los dardos de fuego de Satanás. Es la certidumbre del creyente. Y me he visto de integridad, de pureza, de tranquilidad y de certidumbre. ¿Lo ve? Hay un estándar fijo de lo justo e injusto, de lo bueno y de lo malo, de lo correcto y lo incorrecto para los hijos de Dios. He escuchado a algunas personas decir, no es suficiente el decir a los hijos que Dios lo dice. Hay que enseñarles pragmáticamente. Eso no es completamente cierto, porque si no les enseña lo que Dios dice, ¿qué les va a enseñar? La única manera de que nuestros hijos tengan verdadero éxito, éxito integral, es que ellos crean que la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando ellos sepan eso, usted puede hacer maravillas. Usted puede tomar la Biblia y decirles, hijos, esto es lo que Dios dice. Tengan este libro como su escudo de fe. Es la Biblia la que inculca la fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y debemos tener a nuestros hijos absolutamente seguros de que la Biblia es la palabra de Dios. Y porque lo es, Satanás y sus seguidores siempre están en guerra contra la Biblia. La primera cosa que Satanás hizo en el huerto del Edén fue una insinuación contra la palabra de Dios. Y eso es parte de sus engaños, que continúan hasta ahora, especialmente en colegios y universidades. Escúcheme, y lo digo con todo respeto, no me importa quién sea usted, ni cuántos doctorados o maestrías tenga, ni el puesto que ocupe, o la iglesia en la cual predica. Si una persona hace que los demás duden de la palabra de Dios, está haciendo el trabajo del diablo, sin que importe el disfraz intelectual con que trate de cubrirlo. La cosa que me mantiene motivado no es cómo me siento. Ya he dicho que no soy una persona muy emocional, excepto cuando predico. Pero en términos generales, no vivo en una montaña rusa existencial. Así es mi perfil psicológico, así soy. Y lo que me mantiene motivado no es cómo me siento, sino a quien conozco. Mi fe está cimentada en la palabra de Dios y eso me proporciona estabilidad. Eso le dará a usted estabilidad. Mire, usted necesita integridad, pureza, tranquilidad y certidumbre. Cuando Satanás venga con sus dardos de fuego, usted tome la palabra de Dios para vencerlo. El escudo de la fe es la certeza del creyente. En cuarto lugar, póngase el yelmo de salvación. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación. En las películas creo que todos hemos visto a soldados romanos con sus yelmos adornados con plumas de colores. Pero el yelmo no era una pieza decorativa. Era para proteger la cabeza. Y por supuesto, la cabeza es la que dirige a todo el cuerpo. Así que usted se pone el yelmo de la salvación y la palabra salvación literalmente significa liberación. Aquí el apóstol no está hablando de ser salvos. Está hablando de mantener una mente protegida para que pueda ser liberado. Habla tanto de la sanidad como de la libertad del creyente. Una persona metida en la pornografía está controlada por el diablo. Y una persona controlada por el diablo no puede utilizar su mente en forma correcta. En el capítulo 5 de Marcos, se relata la historia de un hombre poseído por los demonios. Jesús sanó al hombre y la gente vino a ver qué es lo que había sucedido. Y el verso 15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Usted necesita tener cordura diariamente. Quiero decir, necesita tener su mente renovada y purificada con la sangre del Cordero. Dios quiere que usted tenga integridad, pureza, tranquilidad, certidumbre y sanidad. Usted necesita vestirse de estas cosas. Luego, el guerrero cristiano y su ataque. Sí, me escuchó bien. Dije ataque. La mayoría de nosotros probablemente habremos dicho alguna vez, mira, Satanás, si me dejas en paz, yo también te dejaré en paz. Mi amigo, no podemos hacer eso. No podemos ser neutrales. Tenemos que estar en la batalla. Y estamos en la batalla para ganarla. Hay tres cosas que le ayudarán en esta batalla, que la enfrentará esta noche, mañana o la próxima semana. En primer lugar, su postura. Miremos nuevamente el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y un poquito más abajo, en el verso 14, leemos, estad pues firmes. ¿Lo notó? Fortalecidos en el Señor y firmes en el Señor. Tantas veces que le pedimos a Dios que nos dé la victoria sobre Satanás. Y lo que voy a decir a continuación lo hago muy cuidadosamente. Deje de pedir a Dios que le dé la victoria sobre Satanás. Usted ya la tiene. Y no faltará quien me diga, pero entonces, pastor, si ya la tengo, ¿cómo es que no la tengo? Escuche, Satanás ya está vencido. Jesús dijo que nos ha dado autoridad sobre el poder del enemigo. La Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oh, Señor Dios, dame la victoria, dame la victoria, dame la victoria. Y Dios me dice, Adrián, ya te he dado la victoria. Te he dado autoridad, te he dado mi palabra, te he dado mi verdad. Ahora pues, párate firme. Y al pelear contra Satanás, le puedo decir, Satanás, estoy firmemente en tu contra en el nombre del Señor Jesús. Tengo autoridad contra ti. Y si usted me dice, pastor, ¿no es eso ser tremendamente arrogante? Le respondo que no lo es. Porque Dios mismo me ha dicho que Él me fortalece. Amigo, debemos dejar de pedir a Dios lo que ya nos ha dado y empezar a usar lo que ya tenemos. Dios le ha dado a usted autoridad para decir, basta, Satanás. No más de tu basura, de tus mentiras, de tus tentaciones, de tus ataques. Ya basta. Ahora, Satanás no quiere que usted le diga eso. Él espera que usted vaya por ahí lloriqueando y diciendo, necesito ayuda, necesito ayuda. No, mi amigo, párese firme y fuerte. Y aunque sí necesita orar, no tiene que rogar a Dios que le dé la victoria sobre Satanás, porque ya se la ha dado. Usted tiene la victoria, porque tiene a aquel que es victorioso. Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. En segundo lugar, el poder de su espada. Volvamos al versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Satanás fue a tentar a Jesús en el desierto, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Cómo Jesús derrotó a Satanás? Usted podrá decir que eso fue fácil para Jesús, porque es Dios. Escúcheme atentamente. Jesús no venció a Satanás porque Jesús es Dios. Jesús lo venció no como Dios, sino como hombre. Quiero decir, Jesús es mi ejemplo. ¿Cómo podría ser Jesús mi ejemplo si hubiera vencido a Satanás usando sus atributos divinos? Le diré que las mismas armas que estuvieron disponibles para Jesús cuando fue tentado son las mismas armas que están disponibles para nosotros, la espada del Espíritu y el Espíritu que maneja la espada. Satanás fue a tentar a Jesús y Jesús fue tentado en todo como nosotros. Recuerde que no es pecado el ser tentado. Y si usted es tentado sexualmente por la pornografía, no significa que usted es un malvado. Significa que es un hombre normal. Ahora, si usted me dice, Pastor Adrián, he mirado algo de eso y no me llama en absoluto la atención. Bueno, no se sienta muy orgulloso de eso, porque eso prueba una de dos cosas. O que usted es un Superman o un gran mentiroso. Mi amigo, esas cosas deben molestarle, porque es la forma en que Dios lo hizo. No es un pecado ser tentado. Es parte de nuestra humanidad. Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó. ¿Por qué? La Biblia nos dice que Jesús fue al desierto lleno del Espíritu Santo, ungido con el Espíritu Santo, y Satanás se acercó para tentarle. Y cuando el enemigo vino para tentarle, Jesús exhibió la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 leemos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sabe que Satanás no quiere que usted use esa espada? Ahora, cuando la Biblia habla de la espada del Espíritu, como aquí en Efesios 6, usa la palabra rama, que significa una palabra de la palabra. Algunas personas son supersticiosas en cuanto a la Biblia se refiere. Ponen la mano sobre la Biblia, jurando decir la verdad. Mi amigo, debemos decir siempre la verdad, sin necesidad de poner nuestras manos en la Biblia. ¿No le parece? Y en esas horribles películas que Hollywood produce acerca de vampiros, usan la Biblia para obligar a los vampiros a retroceder. ¡Qué irrespeto para la palabra de Dios! No practique la superstición con la Biblia. Una rama es una palabra de la palabra. Cuando Satanás vino a Jesús con sus tentaciones, Jesús sacó la espada del Espíritu y dijo, escrito está, escrito está, escrito está. O sea, Satanás, toma esto y esto y este otro. Esa es la razón por la cual usted debe memorizar lo más que pueda de la palabra de Dios. Para que cuando Satanás venga a tentarlo, usted también pueda decirle, Satanás, toma esto, esto y esto y lo otro. La palabra de Dios nos manda que estemos firmes, bien parados, no a que vayamos de cacería del diablo. Tercero, hay poder en su súplica. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso significa orando siempre. Usted me dirá, pastor, pensé que dijo que no debemos orar pidiendo poder sobre Satanás. Es cierto que dije eso. Pero yo no dije que no hay que orar. La única manera en que usted puede permanecer firme, la única forma de que usted pueda utilizar apropiadamente la palabra de Dios, es mediante la oración. Y porque es la espada del Espíritu, usted debe orar en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Es dejar que el Espíritu Santo ponga energía en su oración y dirija su oración para que no ore en la carne. ¿Por qué usted debe orar en el Espíritu? Porque su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y porque la batalla es una batalla espiritual, usted debe orar en el Espíritu. Eso es lo que dije. Porque si usted no ora en el Espíritu, el diablo le derrotará. Usted puede tener toda la autoridad del mundo, pero si usted no se la apropia mediante la oración, usted fracasará. Apropíese de lo que Dios ya le ha dado. No pida a Dios el derrotar a Satanás, porque él ya está derrotado y subyugado. Jesús le ha dado autoridad sobre el diablo. Y usted tiene el poder de estar firme, tiene el increíble poder de la espada, que es la palabra de Dios, y el extraordinario poder de la súplica. Cuando usted ore en el Espíritu, estará capacitado para vencer a Satanás en esta época de oscuridad y suciedad. Cuarto, el guerrero cristiano y sus aliados. La segunda parte del verso 18 de Efesios 6 dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, note la petición de Pablo en el verso 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y luego termina diciendo en el